inatakin namin siyan, e la natin nom ni Kana Juan. Amasua, maluya, makeli. Amasinta na rin, kopi, apa, apurikwa. La, kami yakayanik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Comunidades indígenas, hermanos de todas las comunidades originarias, tanto campesinas, nuevamente con este programa interregional que hacemos conjuntamente con nuestros compañeros de allí, de Jujuy, con este programa número 122, Raíces Milenarias. Estamos acá nuevamente con todos ustedes, llevándoles en cuanto a las informaciones que hay dentro de las comunidades originarias del noroeste chaqueño, es decir, del norte argentino. Vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Adelante. Bien, amigo, desde San Salvador de Jujuy, le damos un cordial saludo para nuestro compañero que se encuentra en Chaco Resistencia. Ya estamos junto a ustedes, cada fin de semana, junto a nuestro equipo ya habitual de los sábados, y junto a Raúl Calizaya. Elisa del Carmen Centeno hoy nos encuentra por razones que está haciendo unos trámites, y bueno, ojalá que todas las cosas le salga bien. Quien les habla, Sebastián Reyes. Para todos nuestros amigos que se encuentran en la distancia, le vamos a hacer llegar noticias de Bolivia. Por ejemplo, tenemos a Julio Flores, quien estuvo cubriendo esa nota, y vamos a tener la palabra de Vidal Gómez, también vamos a tener la palabra de Amancio Vaca, del departamento de Santa Cruz. Hay una serie importante, ¿no? Como la consulta de este avance del 80% del que hay los recursos humanos como para una tarea de educación bilingüe. Está en la zona Santa Cruz y son 13 regiones donde ellos trabajan. Y bueno, después de todo esto, de esta breve información que le estamos dando, un adelanto, vamos a ampliar conjuntamente con nuestro hermano de Chaco. Después del saludo y de la apertura de este programa Raíces Milenarias, mi nombre es Mónica, voy a estar acompañándolos y en la consola de sonido va a estar, y ya está ahí, nuestro compañero, colega Daniel Aguirre. Y vamos a saludar también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también a los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias dándonos este espacio tan valioso para nosotros. Bueno, como parte de las comunidades indígenas, estamos muy agradecidos a las distintas radios por cedernos este espacio de comunicación. Vamos con las informaciones con respecto al desarrollo. Vamos con el tema de nuestro corresponsal Félix Díaz, quien sufre la persecución por parte del gobierno de turno, de Gildo Infran, más precisamente allí en Formosa. Estamos hablando de la provincia de Formosa. Félix sufrió amenazas de muerte y también con hechos así concretos en cuanto a amenaza. Vamos a escuchar el testimonio de Félix Díaz. Vinieron a buscarme en el lugar de trabajo de donde estamos haciendo la limpieza del límite territorial en la jurisdicción de Parque Nacional. Fue a buscarme a mi casa este hombre armado con un revólver 38, según la testigo que me dijo. Es un personal de un policía que está retirado y que está viviendo dentro de nuestras tierras. Y justamente esa familia, como tienen protección de la policía por estos hechos, entonces desde ahí empezó a buscarme en casa. El día domingo se fue en casa con una moto, tenía puesto un casco sin poder sacar. Cuando sacó, o sea, llegó a mi casa, yo no estuve ese día. A través de eso me preocupé porque mi familia vivimos muy retirados de la zona

de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia, APGE, donde ya vienen trabajando desde el año 1986 en este proceso muy importante para pueblos originarios, y nos cuentan no tan solamente de los pueblos guaraní, también nos cuenta de otras actividades de otros grupos también, donde también durante esta gestión de la APG a nivel nacional en Bolivia se está realizando. Es un apoyo importante en este proyecto de la tutoría, también puede ser intercultural bilingüe, el fortalecimiento a los niños indígenas en las comunidades o en la escuela que tienen las comunidades. Muchas veces las comunidades también no tienen escuela propia, sino que tienen que ir a 20, 15 kilómetros contando con un albergue estudiantil donde ahí se quedan para estudiar una semana, una tarea importante. Pero qué bueno es escucharlo a Vidal Gómez, ¿qué nos dice y qué nos comenta sobre el tema de este proceso? Escuchemos. Sí, muy buenos días. Mi nombre es profesor Vidal Gómez, técnico de educación intercultural bilingüe en el territorio guaraní. Y estoy en este momento, estamos haciendo un seguimiento a los directores distritales, pero exclusivamente nuestro trabajo es apoyar al profesor bilingüe en cuanto a la metodología, en cuanto a lo que viene a ser el proceso pedagógico con nuestros profesores bilingües. Profesor, la educación intercultural bilingüe ha empezado en nuestro territorio nacional desde 1986. Hoy en el día, ¿cuáles son los resultados? Sí, hoy en día, o sea, en esta gestión, a partir de 1986, bueno, se empezó la educación bilingüe, y en este momento estamos un avance de 80% y estamos trabajando bien, bien con los profesores, y el resultado es que ya tenemos los recursos humanos preparados y confiamos en nuestros profesores. Profesor, ¿en cuántos distritos estaríamos trabajando en este último año? En este último año, en el departamento de Santa Cruz, tenemos 13 direcciones distritales, en los cuales 7 son los que realmente están llevando adelante la educación bilingüe. ¿Los directores distritales cómo toman en cuenta este proceso de educación bilingüe? Hay algunos directores distritales comprometidos con educación bilingüe, y usted sabe muy bien que cuando una autoridad tiene ese compromiso para llevar una educación bilingüe, siempre se hace un trabajo mejor. ¿Qué resultados esperaríamos de aquí hacia adelante? Lo único que nosotros esperamos es que los directores, o sea, la autoridad educativa tiene que ser originario, tiene que ser guaraní, porque así hay más compromiso. Acabamos de escuchar a Vidal Gómez, es el técnico de la intercultural bilingüe, es un pedagogo en la comunidad, en una área distrital muy importante en Santa Cruz, en Camiri, donde están los pueblos guaraní, donde siempre en estos meses, de noviembre a diciembre, es un mes de una evaluación lo que se llevan aparte de esta educación en la distancia también. Entonces, bueno, nos comentaban cómo fue el avance y realmente es importante escuchar. Ojalá que tanto como Bolivia y en Argentina y en donde existen pueblos indígenas también hagan esta clase de evaluación para pensar en el futuro qué vamos a seguir haciendo. Entonces, esto es lo que hemos presentado en este día para compartir con todos nuestros hermanos, los oyentes que hasta ahora sintonizan a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario. Bien, así pasaban nuestros compañeros de allí, de Jujuy, y anteriormente en las primeras notas que hemos, digamos, compartido con respecto al tema de Formosa, cuando se hablan de cuestiones de las comunidades indígenas, esto lo manifestó el Raúl Zaffaroni, que es parte de la Corte Suprema de la Nación, quien dijo que es el juez, digamos, recordemos que es el juez de la Corte Suprema, quien dijo que equipara las matanzas indígenas como, digamos, con el holocausto judío, señala que la sociedad argentina discrimina a las comunidades por una cuestión de clase social. Afirma que el genocidio aborigen continúa aún hoy y advierte que el derecho ambiental socava la base de la jurisprudencia actual. Y tiene razón, las comunidades están siendo el día a día, siendo, si se quiere, amenazadas por parte de los organismos de Estado, los funcionarios de turno. Vamos a compartir, después de haber leído esta cuestión, digamos, de las declaraciones que hizo el juez de la Corte Suprema de la Nación, vamos a compartir el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a Iliapu con su tema Escribo, por ejemplo. Si solamente escribo, pienso que cada verso es un amigo más en la batalla. Y me gusta escribir sobre los tiempos, sobre la necesidad de la palabra. Vital. Hay que abrir el sol para FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, continuamos con este programa Raíces Milenarias. Vamos directamente a la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario. En este caso, dado de que allí en Rosario se estuvo desarrollando un corte de ruta allí en los accesos de esa ciudad que une Rosario y con Buenos Aires. En ese corte de ruta estuvo nuestro compañero, nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien entrevistó a Elena Quintana, donde especificaban el porqué de este corte imprevisto que se desarrolló esta semana que pasó. Y bueno, vamos a interiorizarnos qué fue, cuáles son los motivos reales del cual tuvieron, digamos, esta unánime decisión por parte de las comunidades de cortar la ruta. Bueno, venimos ya desde hace 3 meses esperando las becas de los chicos. Hay casi 800 chicos esperando becas y no nos dan ninguna respuesta. Aparte tenemos muchos programas pendientes también, los programas joven, lo volver a la escuela, hay trabajo, 105 trabajos en cooperativa que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Que lo que pedimos es trabajar y que nos respondan, que nos atiendan como debe ser, porque no es que vamos y se nos rían en la cara y que lo digan no, mañana, pasado, ya estamos cansados, vamos a esperar respuestas. Lamentablemente no nos queda otra alternativa, venimos dialogando de reuniones en reuniones y nunca tenemos respuesta, y la verdad ya estamos cansados de esta mentira que nos hacen los funcionarios. Bien, así escuchábamos a Elena Quintana, quien es la representante de los pueblos originarios en lucha allí en la ciudad de Rosario, quien manifestó que están cansados de las mentiras de los funcionarios más que nada. Ellos están pidiendo también con respecto al tema de la respuesta por parte del Ministerio de Educación acerca de las becas para estudiantes secundarios. Esto se estuvo dialogando conjuntamente con las comunidades y el Ministerio de Educación como para buscar alternancias para resolver esta situación. También vamos a escuchar a Fernando Reales, quien también manifestaba acerca de su postura o acerca de este corte de ruta imprevisto que se estuvo desarrollando allí en la provincia de Santa Fe, Rosario. Vamos a ver si podemos contactarnos con nuestro compañero Bernardo Sarabia para ver si continúa aún este corte de ruta. Pero mientras tanto, vamos a escuchar a Fernando Reales. Estamos en 3 cortes acá en Rosario, zona oeste acá, zona norte, zona sur, y una toma en el Ministerio de Educación. Y bueno, esperando una respuesta, que se agilicen los trámites. El funcionario se comprometió en empezar a pagar la beca el 20 de octubre y todavía estamos esperando. Aparte no recibimos ni una respuesta, ni un listado. Creo que eso es para desgastarnos. Y acá la necesidad es grande. Después estamos con el reclamo de las cooperativas, donde hoy tenemos una reunión para trabajo para 120 compañeros, donde la única oferta que nos dieron ellos para 30, y eso no es solución. Hay más desocupados que en Rosario, nosotros estamos pidiendo lo mínimo, y fue parte del arreglo para levantar el acampo. Y también vemos que en Buenos Aires están reunidos en el INAI por el tema de becas nacionales para las comunidades. Nosotros también queremos ser partícipes de esa reunión, tenemos los delegados originarios, estamos trabajando con los chicos y sabemos bien de fondo la necesidad que hay en la comunidad. Otra que tenemos entendido que se van a repartir 3.000 becas nomás en la provincia, y acá hay una necesidad mucho más grande. Y queremos que la beca sea repartida para los chicos que necesitan, que no sea tan unitaria solamente, que sean los caciques los encargados de hacer ese reparto. que se haga una asamblea informativa a todos los vecinos, a la comunidad, y que todos sepan, porque todo chico necesita una ayuda de esas para cambiar eso, ¿no? Porque la educación es la parte, una de las partes fundamentales para que el país crezca y para que la comunidad sea más educada y tenga un futuro bueno. Eso es lo que nosotros vemos. Viene mal esto porque nosotros hacemos un acuerdo con el gobierno y el gobierno no cumple, tira la plata para adelante y viendo que la necesidad y vemos cómo están viniendo las cosas a nivel internacional y acá a nivel nacional. Creemos que la salida es generar más trabajo, más puestos de trabajo, el aumento de los planes, que las becas se paguen y que lleguen a todos los niños que más necesitan. Bien, así escuchamos a Fernando Reales, también de este movimiento de pueblos originarios en lucha. Recordar que también acerca de las medidas de fuerza por parte de las comunidades originarias, que acá en la provincia del Chaco se está produciendo 5 cortes de puentes. Comunidades aborígenes bloquean toda la zona del interfluvio desde el pasado jueves. Este jueves que pasó, grupos de comunidades originarias se encuentran cortando el tránsito en los 5 puentes que comunica la zona del Teuco Bermejito. Reclaman la regularización y titularización de tierras. Esto lo manifestó en una radio que se llama Génesis, de acá de la provincia, el periodista Luis Mancini, quien manifiesta de que estas medidas de fuerza por parte de las comunidades, según él, manifiesta que son grupos minoritarios. Nosotros hemos estado allí en el interfluvio, el miércoles hemos estado allí con las comunidades originarias, dándole nuestros apoyos y hemos interiorizado en cuanto a esta cuestión, informándonos, ¿no? Del cual las comunidades manifiestan la preocupación acerca de la titularización y también acerca de la tala indiscriminada de los montes nativos, del cual, recordemos, también están reclamando la relocalización de los criollos que están dentro de las 150.000 hectáreas. Pero mientras tanto, las comunidades siguen cortando los puentes, digamos que hemos mencionado Puente Santa Ana y Puente La Sirena, que son 2 puentes y no 5 puentes, como bien se había manifestado. Bueno, estas son las informaciones que queríamos compartir conjuntamente con ustedes, hermanos de allí, de la región de Jujuy. Bien, continuamos con nuestro entrevistado en este día, porque sabemos de que su trabajo en esta actividad es varia que tiene estas instituciones, y el acompañamiento de las organizaciones a los hermanos que están como maestros educadores en Bolivia. Es una organización, la verdad, de los pueblos, a pesar de que por ahí no hay dinero para poder apoyar más, pero realmente lo importante es la actividad de que salen de dentro de las comunidades o comparte con el sentido de las comunidades, sabiendo de que hace falta una educación más en el tema bilingüe. ¿Por qué digo esto? Porque el castellano para el guaraní o por cualquier otro grupo de pueblos originarios es difícil, porque tiene mucho término y a veces es difícil entender. Pero la situación para los pueblos indígenas es encontrar esta metodología de la educación, de la pedagogía intercultural bilingüe. Escuchemos ahora lo que nos dice Amancio Vaca, también es el distrito del departamento Santa Cruz, cómo es la aplicación positiva de esta situación, de lo que no va a acabar de explicar para nosotros y para toda la audiencia y para los hermanos que están trabajando como educadores en la escuela y modalidad aborígena. Escuchemos lo que nos dice. Primeramente, Julio, muy buenos días, y buenos días a todos los hermanos que nos escuchan en la Argentina y en Bolivia. A ver, haciendo un proceso de evaluación a lo que se llama la aplicación de la educación intercultural bilingüe desde antes la ley de la reforma educativa 94 del 85, podemos decirte de que sí hay una buena aceptación por parte de los padres de familia como actores en el tema de educación. Entonces, hoy, estamos frente a un desafío en Bolivia, porque hasta ahora la ley es solo literal para poder sostener presupuestariamente lo que se llama la aplicación de la educación bilingüe. Pero pese a eso tenemos muchas ayudas nosotros extranjeras para que podamos hacer la educación intercultural bilingüe que verdaderamente responda a nuestras culturas y a nuestras necesidades de cada una de nuestras comunidades. Entonces podemos decirte de que hay un avance no tan considerable, pero sustancial, podemos decir, en el término de que en las comunidades donde se está aplicando la educación bilingüe se levanta el autoestima de la cultura, se valora, se habla, se canta, y el proceso de enseñanza mismo es más aplicable, ¿no es verdad? Los chicos aprenden más rápido. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos hasta ahorita. ¿Hay un reconocimiento total de parte del Ministerio de Educación? Hay un reconocimiento total de parte del Ministerio de Educación, y es más de que ahora los consejos educativos de los pueblos indígenas y originarios del país están jugando un rol importantísimo en lo que se llama la formulación de políticas educativas que vayan a responder a cada una de las necesidades culturales en el país. No solamente el pueblo guaraní están trabajando en este área de educación intercultural bilingüe, sino se ha incorporado las demás organizaciones indígenas en el territorio nacional. Julio, decirte y a los hermanos de la Argentina que en Bolivia ya vemos 7 consejos educativos. Está el Consejo Aymara, de la cultura aymara, el Consejo Quechua, de la cultura quechua, el guaraní, el mojeño, el amazónico, el guarayo. Entonces vemos ya 7 consejos que se está empezando a trabajar de una forma muy, muy unida, y todo preocupado por esto que se llama los valores culturales de nuestra nacionalidad de acá en Bolivia. Eso quiere decir que los planes curriculares se están elaborando desde las organizaciones. Julio, para hacer un cambio, vos sabes muy bien de que vivimos nosotros subyugados a un sistema y un modelo de educación. Entonces no podemos hablar de un cambio, de un modelo, cuando tratamos solamente de trabajar la parte curricular. Entonces estamos viendo nosotros que la parte curricular tiene que responder al cambio de pensamiento político en los centros de formación, empezando desde la unidad educativa, la normal y la universidad. Es por eso que se está empezando a trabajar los currículos regionales que respondan a cada una de las características de los pueblos, y eso con mira a qué. También estamos frente a un desafío bien grande aquí en Bolivia, lo que se llama la aprobación de la nueva ley Avelino-Siñani, que es la que responde a este pensamiento político que tienen las organizaciones indígenas y los pueblos originarios. La verdad que la experiencia de tu hermano vale la pena destacar, porque han llevado desde el año 1986 este trabajo en los primeros pasos de estudio, de diagnóstico, hicieron investigaciones en diferentes pueblos de departamento allá en Bolivia. Mucha experiencia, mucho trabajo, ida y venida, y cómo hoy no van a tener fruto. Y traspasó la frontera entre Argentina y Paraguay, mirando hacia Brasil a los hermanos guaraní. También se habla sobre el mismo tema, es la necesidad de encontrarse con los pueblos originarios como un congreso. Para esto también todo es diálogo. Si no hay diálogo, no hay un consentimiento para hacer una evaluación para el futuro. Amigos del Chaco, esto es lo que ofrecemos para que compartamos cómo está pasando o qué es lo que ha sucedido o lo que ha pasado en Bolivia. Ustedes, compañeros del Chaco. Acá en la provincia es una semana, esta semana que pasó es una semana de movilizaciones, al menos para los sectores de las comunidades originarias, dado de que venían peticionando acerca del presupuesto del Instituto del Aborigen Chaqueño, que es un ente que representa a comunidades indígenas de las 3 etnias de acá de la provincia. Y el jueves, justamente mientras que las comunidades estaban en acostado, digamos, si se quiere, de la ruta, esperando cuál era el resultado acerca de la reunión que se mantuvo con el primer mandatario de acá de la provincia, el señor Jorge Capitanich. Estuvo dialogando con el organismo que representa a las comunidades originarias el jueves que pasó, para tratar, digamos, acerca de la cuestión de los acuerdos firmados el pasado 17 de diciembre del año pasado, del cual allí el gobierno va a otorgar 2 millones de pesos al Instituto del Aborigen Chaqueño. No obstante, es un acuerdo entre el gobierno y el IDACH para reforzar el presupuesto de este organismo que atiende a la temática o la problemática de las poblaciones indígenas. Vamos a escuchar el testimonio de Miguel Gómez, quien es el, digamos, delegado titular del ente que representa a comunidades indígenas. Y en principio decirte que sí, que parcialmente está solucionado, dado que hay temas también de gran envergadura, muy fuertes, grandes, que no creo que pueda dar solución. Darte un ejemplo, 150.000 hectáreas, porque con el solo hecho que es una propiedad privada. Entonces el gobierno jamás puede al menos tratar de entrar y hacer cuerpo a esta cuestión, cometiendo el pecado que generaron la gestión anterior de la gestión Rosas y Mijil. Entonces, lo que nosotros pedimos que el gobierno, lo único que puede hacer es mediar, porque estamos frente a una relación de una propiedad privada. Entonces, fuertemente lo que se reclama es la reubicación de los no aborígenes y hacer entender también a los hermanos mayores que están viviendo en una propiedad indígena. Esta cuestión, pues, muy bien claro, no sé si este gobierno puede dar solución. Lo que puede hacer es mediar, y de acuerdo a las demandas que generen la parte, seguramente se va a ir haciendo, y de acuerdo a la voluntad también de los no aborígenes, para al menos salir con suma tranquilidad. Y la cuestión presupuestaria, decir usted que sí, que se solucionó de acuerdo a la reunión de ayer mantenida, que se va a generar un esfuerzo de presupuesto para este año, para que de alguna manera no se detenga la actividad que viene generando este organismo IDAC, gracias al Estado, provincia, de esta gestión capitalista, que se está alambrando comunidades que realmente siempre fueron olvidadas, y bueno, no queremos detener su trabajo del alambrado. Y también, no nos olvidemos que diversas actividades hay, tractores con sus herramientas completas que están trabajando. Entonces necesitamos usar para que nuestras comunidades también puedan llegar, que esta época de siembra de algodón puedan tener al menos su parcela sembrados con sementera baja y con poco de algodón, si se quiere. Y ahora, mediante estos 2 millones de pesos, digamos, ¿dónde se va a destinar primeramente? ¿Cuáles son las cosas más urgentes para el instituto, como para resolver algunos temas o problemáticas de las comunidades indígenas? Hasta ahora hay 3 pilares fundamentales, que es el tema de la asistencia alimentaria, que viene generando equidad en las distintas comunidades de la provincia. No nos olviden que tenemos la Ariaguchi, Mocoví y los Toas, y tienen un porcentual que le toca el de rubro transferencia a los Mocoví, a los Toas y a los Wichí. Entonces, nosotros, que nuestra intención es hacer un movimiento de suelo fuerte de lo que queda de este tiempo que nos queda para hacer al menos siembra de cementera, y en algunas colonias apoyar el tema de la siembra de algodón, y no parar también el tema del alambrado de los perímetros de tierras que pertenecen a propiedades indígenas. Bien, así escuchamos a Miguel Gómez, quien es el delegado titular del Instituto del Aborigen Chaqueño. En declaraciones a Chaco Día por Día, el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, el señor Orlando Charole, había sostenido que, desde luego, que puede haber algún hecho que hayan desatendido, que por eso es producto de la incapacidad institucional sumado a la falta de recursos, y que también por eso han solicitado al gobernador una nueva transferencia presupuestaria, del cual nosotros decimos, opinamos nosotros como comunicadores indígenas, nos parece que también falta de organización por parte de este ente que representa a comunidades indígenas como para, digamos, ordenar su equipo de trabajo, que alguien se encargue en materia de proyectos, en materia de capacitaciones, en fin, como para poder paliar la situación de las comunidades. Y con eso también nos parece que se puede canalizar también capacitaciones para comunidades indígenas con salida laboral, del cual nos parece que esta es una mera, digamos, solución para el flagelo que padece las comunidades indígenas. Ahora se destinan 2 millones de pesos nuevamente al Instituto del Aborigen Chaqueño, del cual las comunidades manifiestan también en la última asamblea que hubo allí en la zona de Bermejito, habían manifestado acerca de esta preocupación de que el instituto tiene que ir hacia la comunidad y no la comunidad hacia el Instituto del Aborigen Chaqueño, que es un organismo que atiende la temática indígena. Y nos parece bien de que las comunidades también se estén, estén opinando acerca de estos temas con respecto a este organismo que los representa, el cual le decimos también al presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño que escuche a la comunidad también, porque eso es muy importante y nos parece que el problema está dentro de la comunidad y que también la solución la tienen las propias comunidades originarias. Eso es una opinión nuestra que queríamos dar a conocer también. Y también recordar que en Salta va a estar marchando las comunidades collas para el 18 de noviembre acerca de promesas incumplidas por parte del gobernador de esa provincia y la inacción de sus funcionarios. Así que se le invita a toda la gente, a todas las comunidades de allí de Salta, a marcharse en protesta a la capital de esa provincia para el 18 de noviembre. Vamos con nuestro compañero de Jujuy. Bien, continuamos con este programa. Y esta vez vamos a hablar qué es el trabajo en el tema de salud. Porque muchos, los hermanos indígenas y no indígenas, que colaboran con las instituciones, con las organizaciones, también hay algunos otros amigos como fundación, donde apoya este trabajo que hacen a través de los proyectos que tienen las comunidades indígenas. Bueno, vamos a escuchar el tema de salud, porque es importante, ¿no? La prevención. Si no hay prevención, tampoco podemos saber qué es lo que va a suceder. Entonces, este proyecto importante tiene varias cosas que nos vas a explicar a continuación. Hizo este trabajo o esta entrevista Jaguar Malco, nuestro corresponsal de la Red de Comunicación Indígena. Alicia Salazar nos explica lo siguiente. Hola, buenos días, es un gusto hablar para esta radio. Y bueno, yo soy identificadora de recién nacido, trabajo en el Hospital San Roque. Nuestra función es resguardar el binomio madre-hijo en el momento en que nace el recién nacido, identificarlo, no solo al recién nacido, sino también a la madre. Bien, Alicia, hace tiempo que esta área está trabajando, más o menos en líneas generales. ¿En qué condiciones llegan hasta a este servicio de atención las madres de principalmente de comunidades indígenas? Bueno, nosotros hace 9 años que venimos trabajando y bueno, cuando llegan las madres de las comunidades aborígenes, la atendemos, realizamos nuestra función, o sea, identificándolo a la madre primero y después al recién nacido en el momento en que nace. Le facilitamos las documentaciones, esto quiere decir que ellas tienen que presentar la documentación adecuada, como ser el documento. Si no tiene el documento de la mami, se le pide la planilla prontuarial y la constancia de registro. Bueno, Alicia, entonces contanos un poquito qué actividades están haciendo con referencia al nuevo aniversario que están por cumplir. Ahora vamos a cumplir ya el 9º aniversario, lo vamos a hacer en el Hospital San Roque. Ya hace 9 años que estamos, como te vengo diciendo, en la provincia de Jujuy. Y bueno, es una lucha constante, si bien pertenecemos al programa ANAI, pero aún no tenemos una dependencia con respecto, o sea, no hay quien se haga cargo de nosotros. Contanos un poquito las actividades que se van a hacer para el aniversario, para festejar este nuevo aniversario. Bueno, ya se hizo la invitación al señor ministro, a las autoridades del hospital y demás identificadores de la provincia. primero se hace un chocolate a las madres del Centro Perinatológico del Hospital San Roque, se recepciona a las autoridades, se hace la entrada de ceremonia, se entona el himno nacional argentino, discurso de parte de los jefes de la maternidad del Hospital San Roque, que ellos están siempre a la cabeza de nosotros, después un pequeño refrigerio. ¿Cuántas identificadoras más o menos están actualmente en toda la provincia y en qué áreas, sobre todo, o sea, en qué áreas programáticas, en qué parte de la provincia? Bueno, nosotros somos 26 identificadores en toda la provincia de Jujuy. Y bueno, estamos en los 4 hospitales donde tienen las maternidades de la provincia, donde hay más nacimientos. Bueno, finalmente le hice entonces tu despedida para la Red de Comunicación Indígena y el mensaje. A todas las madres que vayan a las maternidades, o sea, del Hospital San Roque, Pablo Soria, Oscar Patterson, bueno, que lleven su documentación para facilitar la documentación al recién nacido, y bueno, y sabiendo de que son mamis de las comunidades aborígenes, es una primordial atención para ellas. Continuamos hablando sobre este apoyo a la salud para los pueblos indígenas. Mabel Pelo, coordinadora del programa ANAI, Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para Poblaciones Indígenas. Escuchemos lo que nos dice. Buenos días a todos mis hermanos que escuchan este programa, que es de alguna manera promover o difundir las acciones que se están generando a nivel de los pueblos originarios de la provincia de Jujuy. Contanos un poquito, en líneas generales, los objetivos de la ANAI. ¿Hace cuánto tiempo está funcionando? El programa ANAI fue creado en el año 1994 con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el acceso de salud a las comunidades indígenas. Bien, recientemente se realizaron una serie de actividades en diferentes áreas programáticas con la participación de agentes sanitarios y profesionales. ¿En qué han consistido estas actividades? Se han desarrollado talleres de sensibilización destinados a todo el equipo de salud en las diferentes áreas programáticas de la provincia, como La Quiaca, Abrapampa, Humahuaca, Tilcara, La Mendieta. ¿Cuáles han sido los temas abordados en líneas generales en esta capacitación? Los temas que se abordaron fueron identidad, historia, cultura y salud indígena, roles, pertenencia, acción de grupos y redes, dificultades, comunicación, nexo, barreras culturales, fortaleciendo las redes y también el concepto de la salud desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de tanto los agentes sanitarios como los profesionales que participaron de estas capacitaciones? Desde la evaluación que hace la coordinación del programa ANAI, la participación de los profesionales que estuvieron en los talleres fue bastante activa. Lo que sí, bueno, hubiésemos pretendido es que todo el equipo de salud a nivel local, los que conforman los profesionales de las guardias médicas, la mucama, los choferes, hubiese sido interesante que ellos también participen de este taller, ya que el trato que se hace a la población originaria, todos estamos comprometidos. ¿Podemos decir que se está dando el inicio para mejorar la relación y la comunicación del sistema de salud con las poblaciones indígenas? Y justamente ese es el objetivo, tratar de fortalecer el trato, la comunicación entre el equipo de salud y las comunidades en sí. Bueno, contanos por otra parte la participación de los agentes sanitarios. ¿Cuántos agentes sanitarios actualmente están en toda la provincia y en qué áreas? Dentro de la formación que realizó el programa ANAI, hay un número de 125 agentes sanitarios distribuidos en las distintas áreas programáticas, de alguna manera ya incorporados al sistema de salud, con una formación de facilitadores interculturales entre el sistema de salud y sus comunidades de base. Más allá de generar mejores vías de comunicación con los pueblos indígenas, también se pretende reinstalar la medicina indígena. ¿Esto será posible en un mediano o largo plazo? Es una tarea que venimos trabajando desde la creación del programa, tratar de articular entre la medicina occidental y la medicina originaria, con la participación de los referentes a nivel local, con el reconocimiento de la sabiduría de los que hoy están trabajando la medicina originaria en las distintas comunidades, y es un proceso que, bueno, que se viene trabajando y tratando de articular. Quiera Dios que en algún momento podamos trabajar en forma articulada entre las dos medicinas. Muchas gracias. Bien, así acabamos de escuchar. Para mejorar las condiciones de vida y la salud para las poblaciones indígenas, la creación de espacios de diálogo intercultural con un equipo de trabajo que hay un sistema muy especial de salud. Al final de todo este trabajo que hacen es reconocer y respetar la diversidad cultural de las comunidades que para muchos quizá no se puede entender. Pero vemos que las comunidades tienen una forma de vivir, la estrategia del cuidado de salud y la atención de los enfermos. Amigo, este es lo que acabamos de escuchar y ha sido muy importante porque son dos factores importantes, ¿no? Como en cuanto a la educación y también a la salud en las comunidades indígenas. Amigo, para compartir con ustedes desde el Chaco lo que ha sucedido, lo que está pasando en nuestra provincia, en el norte de Argentina. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final de otro encuentro de cada fin de semana. Ojalá que la comunidad y todo el equipo que trabajan con esta formación y con esta información viable, que le permitan evaluar resultados, dificultades, gestionar los recursos necesarios que permitan profundizar acciones que se vienen desarrollando a través de las comunidades y a través de las organizaciones de apoyo. ¿Y qué más decirle? Amigos, junto a Raúl Calizaya, quien les habla Sebastián Reyes, un equipo de la red de comunicación, desde San Salvador de Jujuy le decimos hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas, muchísimas gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre que estuvo allí en la consola de sonido y también a Cristian Torres de Farco Satelital, muchísimas gracias a todos hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias, tanto campesinas también. Muchísimas gracias hermanos y bueno, nos quedaron algunas noticias que compartir, pero bueno, para el próximo programa podemos detallar, digamos, acerca de las movidas que se están por hacer para el 19 de noviembre que se va a estar desarrollando allí en la provincia de Buenos Aires. De mi parte, muchísimas gracias, hermano. Vamos a estar ausente por unos tiempos, al menos un mes vamos a estar ausente en este programa, así que vamos a tenerlo a nuestro compañero Daniel Aguirre al frente del programa de la Red de Comunicación Indígena. De mi parte, muchísimas gracias, hermanos, y nos reencontraremos para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.